Hace poco, la Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación publicó un llamamiento y la de Coreanos en Kirguistán por la Reunificación y la Asociación General de Coreanos en China, sendas declaraciones para exhortar a los surcoreanos y los coreanos en ultramar a alzarse en lucha contra Kirillov y Fall Eagle, agresivos ensayos militares conjuntos de Norteamérica y sus títeres de Surcorea.